entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Natalia Ormazábal, quien es abogada querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y toda la audiencia de la radio. Natalia, bueno, gracias por estos minutos con la radio para ver cómo seguirán estas jornadas de este juicio hacia Pedro Laurentino Duarte para comenzar y para continuarlo con el que fuera fiscal, Marcelino Ortiz, y dábamos entrada a esta entrevista con la situación vivida por Oscar y por Inés en la semana pasada con el fallecimiento de otro de sus hijos, lamentablemente, y era, tenían previsto ahí prestar su testimonio, por fin, nuevamente, y ahora hacia la parte civil y la parte que tiene que ver con el Poder Judicial en la provincia de Neuquén, si bien era federal, pero el Poder Judicial en por estos lados. Natalia, ¿cómo van a venir las jornadas? ¿En qué se está con el juicio? ¿Se ha reestructurado? ¿Cómo viene? Bueno, sí, vos lo resumiste bastante. Este debate, que es el octavo debate, podríamos decir juicio de escuelita 8, pero como bien marcaste, es el primero que tiene por protagonistas a dos civiles, en este caso quien fuera el juez federal y el fiscal federal bajo dictadura aquí en la región. Bueno, no ha comenzado todavía este debate oral. En realidad lo que ocurrió hasta aquí fue que tanto por parte de las querellas, la querella de APDH, la querella que representamos en este caso junto a mi compañera Mariana Derni desde el CEPROD, a la familia de Inés y Oscar Ragni por la desaparición de su hijo Oscarcito Ragni, como así la Fiscalía, bueno, hemos solicitado durante el año 2022 la posibilidad de que se determinen audiencias anticipadas para tomar testimonio de, bueno, testigos que nos resultan centrales. Centrales por lo que pueden aportar desde el conocimiento, pero también centrales por ser referentes de los derechos humanos aquí en la región y podemos decir en todo el país, tal es el caso de Noemí Labrune, referente indiscutible de los derechos humanos de APDH, así y también es de Inés y Oscar Ragni, quienes son madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, e integrante de la corriente militante por los derechos humanos respectivamente. Nos parecía que su testimonio tenía que escucharse cuanto antes, porque, como todos entendemos, a 40 y pico años de haber ocurrido estos hechos, bueno, la biología va haciendo su trabajo. En los genocidas, por un lado, manteniéndolos en la impunidad, falleciendo en impunidad o incapacitándose, pero también en los familiares, en los testigos, en todos aquellos que, bueno, producto de la edad, tal vez no pueden brindar su testimonio. Es por eso que sí escuchamos a Noemí Labrune, pero no pudimos hacer lo propio con Inés y Oscar, lamentablemente, porque al momento de su declaración ocurrió este hecho tan lamentable y tan doloroso, el fallecimiento de su hijo Edgardo. Así que las audiencias ya directamente van a comenzar en octubre de este año. Eso es por lo menos la noticia que nos ha dado el tribunal. A partir de la segunda quincena esperamos que ya comience este debate oral que ha tenido una instrucción muy, muy larga, con más de 10 años de instrucción. 10 años. Un montón. Esto es inimaginable en cualquier contexto. En los juicios de lesa humanidad también, pese a que son causas muy grandes, muy largas, entendemos que solamente se puede explicar una instrucción de 10 años si tenemos en cuenta que quienes son imputados son abogados. Han desempeñado cargos muy importantes en la justicia, han sido fundamentales en el armado del plan genocida de la región, obstruyendo la justicia, obstruyendo la posibilidad de lograr la aparición de cada una de las víctimas que finalmente fueron desaparecidos y jugando un rol central para que se llevaran adelante todo el plan de secuestro, de exterminio, de desaparición y de muerte, ¿verdad? Así que solo así podemos entender que este juicio tarde tanto tiempo en llegar a debate, pero esperamos que esto ocurra en octubre próximo. Y en esto también, como decías al principio, tiene relevancia porque es juzgar a civiles, ¿no? No parte de las Fuerzas Armadas, no parte del Ejército ni de la Policía, sino a civiles, pero parte de otro poder que es el Poder Judicial. Pedro Laurentino Duarte ha sonado mucho en tiempos de, bueno, después de la dictadura en esta provincia. como apropiador de tierras también. ¿Esto también está ligado a su accionar durante la dictadura militar? Bueno, mira, eso seguramente lo vamos a poder escuchar en el debate y hay testigos que van a aportar toda esta parte que tiene que ver con una historia, además, muy tremenda de este terrateniente que se ha apropiado de tierras del pueblo mapuche, que ha utilizado su cargo. Recordemos que Pedro Laurentino Duarte ingresó al Liceo Militar muy joven, muy pequeño, fue auditor del ejército y luego como auditor del ejército fue nombrado como juez federal de facto. En uso de ese cargo ha utilizado justamente ese cargo para la apropiación de tierras, que lo hemos escuchado en múltiples denuncias. Vamos a escuchar testigos que tienen mucho para decir al respecto. Pero en este caso el valor del testimonio de estos dos civiles tiene que ver con el demostrar que el plan genocida contó con la participación indispensable de sectores civiles de la sociedad. En este caso el Poder Judicial Federal, al cual estaban sometidos el resto de los poderes judiciales provinciales, pero también sabemos que la Iglesia Católica, su cúpula, ha tenido una enorme participación, el empresariado ha jugado un rol central, hace muy poquito se han cumplido 47 años de la noche del apagón, allí en el norte del país, y entonces creemos que es fundamental el poder avanzar en demostrar que este plan genocida llevado adelante por las fuerzas represivas en cabeza del ejército, de las fuerzas federales y de las policías provinciales, por supuesto, no podría haberse logrado su finalidad, sus objetivos, terminar con una generación de luchadores, si no era con la quiesencia de la parte civil de la sociedad, ¿verdad? Así que creemos que este juicio tiene este condimento y, bueno, trae a debate además un personaje que es muy conocido aquí en la región. Bien, y también el otro, Ortiz, ¿no? Que fiscal, si mal no recuerdo, era Ortiz, ¿no? Era Ortiz, sí, Víctor Marcelino Ortiz, que si me permitís además agregar una cuestión. A este debate llegan solamente dos integrantes del Poder Judicial. Es impensable que si hablamos de un poder tan importante como el Poder Judicial, uno de los tres poderes de Estado, lleguen solamente dos personas que hayan participado en lo que fue el plan genocida. Obviamente, porque estamos hablando que todos ellos son abogados en este debate oral, llegaron imputados en primer término 9 personas que desempeñaban altos cargos de los juzgados federales de la región, tanto de aquí como de Río Negro y del Alto Valle, y sin embargo, producto de incapacidades, producto de muertes y también producto de la impunidad que se logran, dejándolos sobreseídos, bueno, solamente llegan estos dos. En el caso de Víctor Marcelino Ortiz, era fiscal. El rol de los fiscales en nuestro país, independientemente del sistema en el cual se suscriba ese poder, es el de investigar. Claro. Ese es el rol que el Estado le asigna a los fiscales, investigar las denuncias que llegan a su esfera de conocimiento. Y en este caso estamos hablando de habeas corpus que ingresaban al juzgado federal, que eran recibidos por el juez de manera administrativa, que eran citados a la Fiscalía Federal y que por supuesto eran absolutamente cajoneados y no investigados, y en todos los casos se respondía lo mismo, ¿verdad? Hemos hecho averiguaciones en la Policía Federal, no tenemos ningún dato, listo, archívese. Este era el rol concreto que jugó Víctor Marcelino Ortiz, otro personaje además que tenía reputación de ser una persona cristiana y de la Iglesia, como comentaban algunos en debate hace unos días nada más, y que dentro de esa fachada que demostraba, bueno, era fundamental para poder llevar adelante las desapariciones, para no investigar, para cajonear los habeas corpus e incluso para intentar hasta cobrarles costas a los familiares que presentaban los habeas corpus, ¿verdad? Claro. Y con esto que nos estás detallando, y ahí podemos, entre otras cosas, recordar y también aquellos y aquellas visualizar, ¿no? Cómo la pata civil y el Poder Judicial, nada más y nada menos, también estuvo involucrado, también accionó, también dejó de accionar ante los pedidos de habeas corpus, y cómo fue el entramado durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Y ahí incorporarle el cívico, el judicial, en todo esto, que fue materia común en el país y también en la provincia de Neuquén. Natalia, entonces, las anticipadas, bueno, lamentablemente por esta situación que vivieron Inés y Oscar, la muerte de otro de sus hijos, de Edgardo, las anticipadas no se van a realizar y directamente se va a comenzar en el mes de octubre, entonces. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos la posibilidad de solicitar una reprogramación de esta audiencia, pero entendimos como muy cercanas que somos a Inés y Oscar, que ellos no estarán en condiciones por un tiempo, pero sí tienen muchos deseos de poder retomar en octubre y ser, bueno, los primeros en declarar. Así que sí solicitamos además la fijación de una fecha, porque, como claro, te decía al inicio, uh-huh, este debate se ha demorado muchísimo, muchísimo. No hay explicación alguna para tanta dilación, y entonces exigimos que así se comience, se inicie, y bueno, por supuesto que se termine, y esperamos con una condena para ambos imputados. Así que esperaremos el testimonio ya de Inés y Oscar para los primeros días de debate oral por la segunda quincena del mes de octubre. Natalia, te agradecemos estos minutos por la radio, que nos des detalles, que nos puedas hacer recordar, ¿no?, todo lo que alguna parte de lo que ha pasado, ¿no?, y lo que trae con este juicio de la escuelita. No sé si nos quedó algo más que quieras agregar, Natalia. No, simplemente recordar que cuando hablamos de los juicios de lesa humanidad, no hablamos del ayer. La historia siempre se repite de distintas formas, y entonces cuando hablamos de una pelea contra la impunidad por el ayer, también es por el hoy, por todos los casos de represión a manos del Estado, por todos los casos de violencia estatal contra los pibes, por todos los casos, bueno, que ocurren todos los días contra aquellos que salen a luchar, ¿verdad? Los trabajadores que se organizan, las mujeres que salen a luchar. Y entonces pelear por el ayer y por una condena y por terminar con la impunidad es también sentar un jalón en pelear por el hoy y para los tiempos por venir. Así que creemos que es una pelea totalmente actual y que seguiremos dando porque tenemos que hacerlo por todos los compañeros que ya no están y por los 30.000 que merecen, bueno, que sigamos instando, uh-huh, cada uno de los juicios y contra cada uno de los genocidas. Mira, estabas hablando por los que luchan en estos tiempos y hoy es el cumpleaños de Santiago Maldonado. Claro. Hoy cumpliría 34 años claro, desaparecido y muerto en la zona de Cuyamen en el año 2017, ¿no? ¿Y cuánto hay para ver en esto, en estas prácticas, en estas modalidades y en este accionar de los poderes, en el caso de las Fuerzas Armadas, pero también del Poder Judicial? Desde esa, fíjate vos lo traes muy a colación, es verdad, y hay que recordar a Santiago y hay que seguir exigiendo justicia. Bueno, Santiago fue desaparecido y muerto a manos de la Gendarmería Nacional, uh-huh, ¿no? Fuerzas represivas, que además durante la pandemia el Gobierno Nacional utilizó, esto fue antes, pero durante la pandemia el Gobierno Nacional intentó una reconciliación con las fuerzas represivas, uh-huh, sacando todas las fuerzas a las calles. No tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar porque la historia se repite de distintas maneras. Y entonces hay que seguir exigiendo juicio y castigo por el ayer, pero también por el hoy y por todos los compañeros que ya no están. Muchísimas gracias, Natalia. Te mandamos un abrazo. A ustedes, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.